con los ojos bien abiertos. Ella zarpaba al día siguiente. Sus cuerpos rompieron todo el hielo. Me hundo en el ancla de tu vientre. No temas, volveré. Ya estoy harta de correr de un lado para otro. ¿Para qué si tengo las calles de tu piel? Contigo el desierto se puede beber. Se puede beber. Me quedo a solas con un catalejo. Y ahora que le cuento al universo, de tanto recordar te tengo miedo de convertir en iceberg, que el miedo a no volverte a ver. El miedo a no volverte a ver. Estás a tiempo, quédate. Intuyo que ese barco es una trampa. Te juro por el mar que volveré. Mi bote salvavidas es tu cara. Bendito corazón, cuidado con los borrachos del salón. El mar los llena de alcohol. Camarera del dolor, no me sirvas en bandeja. Tu ausencia feroz. Ausencia feroz. Me quedo a solas con un catalejo. Y ahora que le cuento al universo, de tanto recordar te tengo miedo de convertir en iceberg, que el miedo a no volverte a ver. El miedo a no volverte a ver.